Para las Iglesias Orientales y consejero de la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano, y quien el 2 de abril de 2005 anunció la muerte del Papa Juan Pablo II. Y por último, la última actividad en agenda presidencial, Fernández de Kirchner recibirá a Madres del Dolor. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La justicia de Entre Ríos dará a conocer el veredicto en el juicio por la mega causa Arguindegui. Desde las 18 en el Salón del Consejo Deliberante Local se replicará la lectura del veredicto en el Tribunal Oral Federal de Paraná. La sentencia busca hallar responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En el proceso se investigan las desapariciones de Julio Alberto Solaga, Sisto Francisco Salazar, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo de Sorsi. A su vez, se juzgarán a los imputados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas y allanamiento ilegal de domicilio en perjuicio de decenas de ciudadanos entrerrianos. Roque Minata, uno de los querellantes y ex secretario de Derechos Humanos de la provincia, entiende que los represores aún mantienen un firme pacto de silencio. Vaya usted y Gorebachú también lo van a poder ver por teleconferencia. Se va a ver también en Concordia y en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Aquí luego va a haber una movilización, dado que el centro clandestino con la Policía Federal, que está a una cuadra de juzgado. Y a cada uno de nosotros que nos reprendían, él decía que sabían que lo había chupado, que lo había matado. Por lo tanto, conoce todos los hechos. Pero obviamente, todo eso lo dijeron en el momento de la impunidad o la cobardía. Así que adelante de los jueces no digan absolutamente nada y hay un pacto de silencio que los une a todos, ¿no? Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Se suman las voces de rechazo contra el fallo que absolvió Fernando de la Rúa. El presidente del CELS, Horacio Verbisky, calificó de vergonzoso el fallo de la Cámara de Casación Penal que ratificó hoy el sobreseimiento al expresidente Fernando de la Rúa por la represión del 2001 y consideró que hay una justicia y una policía para los poderosos y otra para los vulnerables. Así lo decía Verbisky. El mismo día que nosotros estamos haciendo esta conferencia de prensa por la situación de Luciano Arruga, la Cámara Nacional de Casación Penal absuelve a Fernando de la Rúa por los asesinatos de hace 11 años en la Plaza de Mayo. Nosotros representamos a la familia de Gastón Rivas, que es uno de los pibes asesinados en la Plaza de Mayo, y tres jueces, de los cuales habíamos recusado a dos por situaciones muy graves en las que yo había participado, dicen que de la Rúa declaró el estado de sitio con toda legalidad, cosa que es falsa porque la Constitución dice que tiene que pasar por el Congreso, y por eso estaba sesionando, de modo que podía haberlo hecho perfectamente, estaba en sesión extraordinaria, bastaba mandar el proyecto para que lo tratara, y además no controló cómo se aplicó el estado de sitio. Y entonces, los poderosos son absueltos y los débiles, los vulnerables, son desaparecidos, torturados y no avanza la investigación sobre su situación. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Catamarca, la temperatura 30 grados, una décima humedad, 23%, cielo despejado. Buenos Aires, temperatura 23 grados, 9 décimas, humedad 49%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Hola, hola. hola, muy buenas tardes para todos. 7 minutos pasaron de las 6 de esta tardecita maravillosa en términos climáticos. Ahora, en unos minutos, en unos segundos, Carla Ruiz nos va a contar cómo venimos en relación con esto. Pero la verdad que estaba muy lindo, verdaderamente muy lindo. Las noticias no han sido las mejores, hay que decirlo, en el día de hoy. Lo hemos estado ya comentando en la radio pública. La Corte rechazó el Parsaltún y además continúa la cautelar en un fallo dividido, ¿sí? Firmaron en disidencia tanto Carmen Argibay como Raúl Zaffaroni. Hemos estado leyendo el fallo, hay algunas cosas para comentar en relación con eso, pero quien está para hacerlo, lógicamente, es el conductor natural de este programa, el señor Roberto Caballero, que está en línea con nosotros. ¿Cómo va, Robert? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos y a todas. Tal como vos decís, no es un día de grandes noticias. Recién escuchábamos el informativo Horacio Berbisky comentando este sobreseimiento que dio la Cámara de Casación Penal a Fernando de la Rúa por los asesinatos ocurridos el 19 y 20 de diciembre del 2001. Y digamos que esa es, dentro de todas las noticias, una de las malas noticias del día. La otra, por supuesto, y que realmente es muy preocupante, ha sido este fallo político de espíritu corporativo de la Corte Suprema de Justicia, que nuevamente pone en el limbo judicial a la ley de medios de la democracia. La verdad que muchos especulábamos con que la Corte iba a ser un fallo pírrico, un fallo donde daba la razón en algunas cosas al gobierno y en otras a la Cámara en lo civil y comercial federal, y ha ocurrido todo lo contrario, y por eso digo que es un fallo político de espíritu corporativo. La Corte no solamente se desdijo de su fallo del 22 de mayo, sino que dijo que los argumentos del Estado Nacional en este punto no eran lo suficientemente convincentes y dio por convincentes a los argumentos de los integrantes de la Sala 1. Recuerdan ustedes, esta sala de gente que viaja seguido a Miami con los pasajes pagos por el grupo Clarín, es el litigante, ¿sí?, el demandante en esta causa. Con lo cual, insisto, es un fallo político y de espíritu absolutamente corporativo. Para ser precisos, hoy la Corte dio dos fallos. Uno muy corto, de apenas 7 líneas, donde realmente declara inadmisible, ¿sí?, el pedido de Persaltum que le hizo el Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo declara inadmisible? Porque dice que no están dadas las condiciones, los requisitos para ser aceptado como este planteo, esta demanda de superar o de evitar la alzada, el Tribunal de Alzada, que era la Cámara, ir del fallo de primera instancia directamente a la Corte. ¿Y por qué? Uno puede inferir ahí que la Corte lo que ha hecho es decir que, como el fallo en primera instancia era positivo a la posición del gobierno, a la posición del Poder Ejecutivo, dice, ¿para qué vamos a estar resolviendo nosotros en esta instancia cuando todavía tiene que recorrer el camino previo? Hasta ahí eso era esperable, ¿no, Roberto? Eso realmente era esperable. Lo realmente sorprendente es el segundo fallo. Sorprendente en el sentido de que realmente aquí ha perdido toda compostura la Corte Suprema, ha perdido compostura el máximo tribunal constitucional interpretador, aparte de la Constitución Nacional, y su presidente, sobre todo, Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué digo que ha perdido toda compostura? Porque en el caso del recurso extraordinario que había llegado al máximo tribunal vía la Cámara, ¿sí?, la Cámara no civil y comercial, lo que dicen es que es parcialmente admisible. Y resuelven extender, prorrogar de manera indefinida, y ahora me voy a explicar por qué digo de manera indefinida, la cautelar que beneficia al grupo Clarín. Cuando la Corte le pidió al juez de primera instancia, Alfonso, que decidiera, le puso un plazo, una fecha, y le dijo, habilite feria, trabaje de noche y de día y saque un fallo de fondo. Esto es lo que le había dicho la Corte al juez Alfonso. Esta vez, adoptando los criterios y los argumentos de la Sala 1 de la Cámara Federal, lo que le dice es, bueno, en un plazo breve, sí, resuelva el tema de la cautelar. Mientras tanto, esta sigue vigente, se prorroga en el tiempo, y lo que ha decidido la Corte es que la cautelar solo caiga cuando haya un fallo definitivo. Y entre los argumentos que toma, después de haber desestimado los argumentos del Poder Ejecutivo en esta demanda, los argumentos que toma son aquellos, sí, que ha planteado en su momento la Sala para extender la cautelar. ¿Y qué dice la Sala 1 para extender la cautelar? Qué bueno que, como se dilató en el tiempo todo esto, hubo muchas medidas obstruccionistas, como realmente no fue un trámite ni límpido, ha sido un trámite complejo, mejor, lo vamos a traducir de este modo, mejor entonces que la cautelar siga hasta que esté el fallo de fondo. Total, ¿para qué vamos a poner un plazo a la cautelar? Y en este caso, el máximo tribunal se desdijo, se desdijo de su fallo del 22 de mayo, donde había dicho que había que poner un límite a la cautelar. Bueno, ahora la Corte Suprema, desandando sus propios pasos y sus propios consejos a los tribunales subordinados, dice, bueno, yo voy a tomar el mismo norte, digamos, que había definido la Sala 1. Entonces, directamente, que la cautelar siga hasta que haya fallo de fondo, lo cual es una barbaridad. Claro. El único que votó en disidencia, realmente, hubo dos votos en disidencia. Uh-huh. Uno fue de Carmen Argibay y el otro de Zaffaroni. Ahora, las disidencias son por distintos motivos. En el caso de Zaffaroni, la disidencia está planteada claramente por el tema de la cautelar. Remite al... él critica el punto 14, considerando 14, y dice que esas obstrucciones o violaciones que sirven para justificar, en realidad, la extensión de la cautelar, en realidad deberían ser interpretados de otro modo. Que como ya hubo demasiada obstrucción y dilaciones, hay que cortar el asunto ya mismo, tomar el toro por las puertas y decidir ahora. Eso es lo que dice Zaffaroni, y ojalá hubiese muchos Zaffaronis en la Corte Suprema, porque es el único que no ha tenido un comportamiento corporativo y es el que ha planteado disidencia con este argumento, que es el argumento de la Sala 1 Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Recuerdan ustedes, los muchachos que viajan a Miami pagados por Clarín para decir después a favor de Clarín. En el caso de Argibay, el planteo es otro. En realidad, la disidencia de Argibay, según entiendo yo, es más peligrosa todavía. Porque ella lo que dice es un poco refuerza esta idea de que ¿para qué vamos a decidir? Porque hay un considerando donde se decide que el plazo de desinversión de Clarín ya fue superado. En eso sí la Corte se queda en sus 13. Pero lo que dice Argibay, dice, ¿para qué vamos a decir que ya está superado ese plazo de adecuación y hasta que no se resuelva la cautelar es abstracto? Es absolutamente abstracto que nosotros pongamos una fecha. O sea, en ese sentido es más peligroso el fallo de Argibay que el resto, ¿sí?, del voto de los integrantes del máximo tribunal. Muchos se entusiasman con esta idea de que, bueno, dentro de todo el fallo, lo que dice es que ya está, el plazo de adecuación de un año ya está cumplido, vencido, tal como decía en realidad la resolución tomada el 22 de mayo por la Corte Suprema. Yo creo que eso es ser demasiado optimista. Claro. Yo creo que en ese punto, realmente, mientras haya una cautelar vigente, no hay posibilidad de que eso sea ni siquiera tomado en discusión. Es más, deja la puerta abierta esta última resolución para que, llegado ese momento, bueno, después vemos, dice, cuando haya fallo definitivo, después vemos. Lo dice en otras palabras, ¿no? Yo estoy tratando de traducir, en general, estoy hablando de una resolución de alrededor de 30 páginas, con muchos tecnicismos, y donde Gilles Carbó, la procuradora, recordamos que ayer hubo un dictamen maravilloso, ¿sí?, de la procuradora Alejandra Gilles Carbó, dictaminando en ese caso que la cautelar ya estaba vencida, que había que darla por extinguida, obviamente también reforzando la idea de que la ley es constitucional. El único que la introduce en sus considerandos es Zaffaroni, el doctor Eugenio Zaffaroni, para apoyarse en ese dictamen y fundamentalmente para criticar el punto 14, digamos, el considerando 14, donde esta vez Ricardo Lorenzetti le da prácticamente la razón a la Sala de 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, la Cámara que muchos entendemos que es proclive, amistosa y empleada en algunos del Grupo Clarín Sociedad Anónima. Todo esto, y yo digo, ¿por qué digo que esto es un fallo político de espíritu corporativo? De espíritu corporativo porque toma los argumentos de la justicia y desestima, esto está escrito, ¿eh?, y desestima porque dice los argumentos del Estado, porque dice, no puedo demostrar que esto sea un tema de interés público, no puedo demostrar que acá haya una dilación exagerada ni excesiva, no puedo demostrar que la demandante en realidad no esté cooperando con la justicia, no puedo demostrar que hay gravedad institucional. Esto es lo que dice esta resolución, este fallo de la, claro, de la Corte Suprema, ¿eh? Entonces desestima los argumentos del Poder Ejecutivo y por el contrario toma, ya dije, los argumentos de los camaristas cuestionados y polémicos. Por eso digo que es un fallo corporativo. ¿Y por qué digo que es un fallo político? Porque la Corte, al decidir esto, no pudo evitar mensurar que está resolviendo sobre una causa que ya lleva 3 años y 2 meses. 3 años y 2 meses donde dos poderes del Estado no pueden aplicar una ley que es claramente constitucional, claramente legítima y claramente legal. Claro. Entonces, esta decisión es una decisión que va en contra de la decisión de la presidenta, ¿sí?, que es la persona que ejerce el mandato expreso de la voluntad popular en la Argentina. Estamos ante un escenario de crisis institucional. La Corte en este punto ni siquiera ha puesto una fecha a la Cámara, ni siquiera le ha dicho, bueno, mire, tómese 3 meses. No ha dicho eso, dijo un plazo breve para esta Cámara tan comprensiva y tan amigable con Clarín, quizás hace un año, ¿por qué no? O dos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién le pone el cascabel al gato acá? La Corte ya vemos que no. Y la real, en realidad lo que están jugando son con los tiempos, e insisto, este es un fallo político. Lo que está haciendo la Corte, a mi juicio, a mi entender, y si quiere después que Clarín me lleve y me denuncie penalmente, es jugar políticamente a que en las elecciones de medio término el kirchnerismo pierda mayorías parlamentarias, pierda el poder que hasta hoy tiene, y de alguna manera Clarín encuentre, ¿sí?, la oportunidad, la forma de voltear esta ley democrática. Y la Corte le está haciendo el juego. Con este fallo le hizo el juego. Hasta ahora, yo siempre tuve una actitud muy mesurada en relación a la Corte, porque esta es la Corte que de algún modo el kirchnerismo formó. Y comparada con la Corte anterior, esta era una Corte de lujo. Insisto, en esta Corte está el juez Zaffaroni, que es un tipo que hace lo que dice lo que hace. Y realmente, cuando vos ves hoy su planteo en disidencia, es realmente un estratega judicial que tiene muy claro que acá no puede haber de por medio asuntos corporativos, que acá no es la justicia contra el resto del mundo, que acá es él en realidad impartiendo justicia para todos iguales. Claro. En eso creo que Zaffaroni, que ya tenía un reconocimiento general y un reconocimiento muy importante, merece en estas circunstancias ser destacado y valorado, porque es el que expone al resto de los miembros de la Corte en sus miserias. Él, con su actitud valerosa, con su capacidad técnica y sobre todo con su convicción, expone al resto de los miembros de la Corte en sus miserias, en sus limitaciones y en su espíritu corporativo. Y en esto sí, acá convendría aclarar. Esta ha sido la Corte que Néstor Kirchner, ¿sí?, ayudó a formar para dejar de lado la vieja Corte menemista. Cuando el kirchnerismo tuvo la oportunidad de nombrar a dos miembros más para tener mayoría política en esta Corte, no lo hizo. ¿Por qué? Porque la justicia tenía que ser independiente. Lo que no ha entendido Ricardo Lorenzetti es que la justicia tiene que ser independiente de los gobiernos, pero también de los poderes económicos y de las corporaciones. Incluso de la misma corporación judicial en un país. Roberto, ¿sabes qué? Te estamos perdiendo un poquitito. No sé si puedes acomodar. Ahí está mejor. Ahí estamos bien. Lo que no puede desconocer Lorenzetti es que cuando alguien es independiente lo es de todo, no solamente de lo que puede ser un gobierno o el poder político, es también de las corporaciones, de las empresas. Uh-huh. Y este ha sido, este fallo, es de una pasividad con respecto a las corporaciones económicas. 3 años y 2 meses, ¿qué más le hace falta a Lorenzetti para entender que este fallo los ha puesto en una situación ya no de duda, sino de pérdida de prestigio? Porque esta era, hasta ahora, una Corte muy prestigiosa. Esta era una Corte que había sido confeccionada con un espíritu realmente renovador dentro del sistema judicial argentino. Pero desgraciadamente ha caído en la trampa. Ha caído en la trampa de sus propios subordinados. De hecho, hoy, esta, que era la Corte más importante, la Corte más transparente de los últimos tiempos, ha tomado los argumentos de una Cámara que está cuestionada judicialmente, que sus integrantes se han resuelto ser juez y parte y se autoeximen, ¿sí?, de las denuncias que les hacen. Resuelven ellos mismos sobre las impugnaciones, por ejemplo, que les generan o que les presentan otros poderes del Estado. Es una barbaridad. Ha caído varios escalones esta Corte con este fallo, el más vergonzoso que se recuerde. ¿Y por qué digo esto? Porque ya han pasado 3 años y 2 meses. Este no es un fallo de hace un año o hace dos. ¿Sí? Este es un fallo luego que el pleito se haya puesto en la cancha hace 3 años y 2 meses. No pueden argumentar absolutamente nada. Saben que cada minuto, cada hora y cada día que le den a Clarín juega en el mapa institucional y político de la Argentina. Y están, con este fallo, poniéndose del lado de los poderosos y dejando al gobierno popular y democrático frente a una situación donde tenga que revalidar una vez más una mayoría política y parlamentaria para poder aplicar simplemente una ley. Es una barbaridad lo que ha hecho la Corte hoy. Y esto, si yo tuviese que titular esta columna, te digo la verdad, yo digo, Zaffaroni hay uno solo, tendría que ser la columna. Claro. Zaffaroni hay uno solo, y por eso es Zaffaroni. El yo acuso de Zaffaroni de hoy, y mañana seguramente ustedes lo podrán ver, lo pueden ver a través de internet, en el SIG, que es el SIG, es el Centro de Información Judicial, o si no, mañana a partir de los diarios. En la disidencia que plantea Zaffaroni, están los argumentos que dejan al resto de sus miembros expuestos como lo que son hoy, cómplices de un grupo económico y consagrando la desigualdad jurídica para los 40 millones de argentinos. Quizá, ojalá, en algún momento yo estas palabras me las pueda meter en el bolsillo. No es el momento. Cuando esto cambie, si es que algún día cambie, no tengo demasiada esperanza ya en el corto plazo, ojalá yo me pueda meter estas palabras en el bolsillo. Pero hoy los que se metieron en el bolsillo a la justicia, a la esperanza, a la legalidad, han sido los integrantes de esta, la Corte Suprema, que alguna vez fue muy prestigiosa y que hoy, con esta actitud y con este fallo, ha quedado tan cuestionada como esa sala que viaja a Miami pagada por Clarín. Roberto, no mucho que agregar a lo que estás diciendo. Pensaba en, hoy hablamos con el constitucionalista Eduardo Barcesat y mencionaba el dictamen que vos también has hecho mención de Alejandra Gil Carbó, digamos, sí, que decía casi exactamente lo opuesto de lo que ha decidido la Corte Suprema, o al menos estos seis jueces de la Corte Suprema, y le preguntábamos justamente a Barcesat, que conoce un poco de esto, y nos decía, no es habitual que esto se dé, digo, no es algo habitual. El 90% de los casos, lo que más o menos la procuradora dictamina, más allá de que no es vinculante, y eso está claro, es lo que la Corte, bueno, con algunas diferencias, puede llegar a considerar. En este caso no se ha dado. Son demasiadas excepciones a el vínculo habitual que hay entre los distintos estamentos del Poder Judicial, ¿no? Claro, Marco, y bueno, y todas estas excepciones encadenadas configuran un escenario donde en realidad los beneficiados son, en este caso, un grupo económico muy poderoso. Si vos ya tenés un fallo de primera instancia que dice que esta norma es constitucional, si vos ya tenés después un dictamen de la Procuradora General de la Nación, que no es cualquiera, es la Procuradora General de la Nación, uh-huh, es la señora que nos representa como sociedad, es la representante del Ministerio Público. ¿Qué más te hace falta? En realidad, tanto el fallo de Alfonso, el dictamen de Gil Carbó, e insisto, el planteo en disidencia de Zaffaroni, lo que dejan en evidencia es que la Corte está, en este caso, sacándose la venda y jugando para un actor determinado, que no es precisamente ni el Gobierno ni el Poder Ejecutivo, es el grupo Clarín, como grupo empresario. Por eso te decía, me parece que en este fallo, yo no sé si Lorenzetti quiere o no ser presidente, yo no sé si Ricardo Lorenzetti va a ser Julio Cobos o no, pero que todas las especulaciones que se hicieron alrededor cobran verosimilitud, es innegable. Seguro. Porque este es un fallo político. En este caso no se pueden hacer los tontos, ¿sí? Los supremos saben a qué están jugando. Y si eventualmente ellos tenían el argumento de que, bueno, finalmente llegara, no por la vía del presalto ni por el recurso extraordinario, sino de modo natural, a través de apelaciones en algún momento, eso es darle más tiempo al grupo Clarín. ¿Para qué? Para que esmerile, para que lesione, para que de algún modo hiera al gobierno popular. Esta es la verdad. Y que si ya suficientemente herido, erosionado y lesionado, no tiene el poder, entonces que el poder vuelva a estar en manos de los grupos empresarios. Este es el fallo, pero yo digo, es un fallo político. ¿Y por qué digo de quinta corporativo? Insisto una vez más, los argumentos son los del juez de las carreras, son los de Najurieta, son los de los integrantes de esa sala, que no pueden explicar de cara a la sociedad cómo es que están operando en esta causa. ¿Y sabes por qué? Entre otras cosas, una cosa que no resolvió la Corte. En general, cuando el Estado litiga contra algo, contra alguien, contra... esto se resuelve en otro fuero, que es el fuero contencioso administrativo. Acá, vaya a saber por qué, esto termina, creo que en realidad porque lo toma el primer juez y es el que permite que sea el fuero en lo civil y comercial federal, esta causa queda subsumida en este fuero, que es un fuero que no tiene competencia real. Claro. Es un fuero que en realidad dirime otras cuestiones. Acá no hay una cuestión comercial de fondo. Acá hay una cuestión que es más compleja, es una ley que se tiene que aplicar. Si después un particular, o empresa en este caso, tiene alguna limitación, objetivo, patrimonio, si indemniza, es otra cosa. Digo, eso está clarísimo. Y los que resuelven no solamente son estos jueces amistosos que viajan pagados por Clarín, sino que son especialistas en propiedad intelectual. No tiene nada que ver con esto, digo, una jurieta de las carreras. No tiene nada que ver con la cuestión de fondo, no son contenciosos. Ahora, la Corte podría haber ordenado ese escenario si quisiera, pero no quiso. Lo que quiso fue dejar a de las carreras, dejar a una jurieta, tomar sus argumentos, desestimar de manera violenta, casi agresiva, yo recomiendo que lean esa parte de los considerandos de este fallo polémico y vergonzoso, para que se den cuenta que desestima todos y cada uno de los argumentos presentados por el Ejecutivo, ¿sí?, en esta causa. Claro. Entonces, ¿qué pasó desde el 22 de mayo hasta ahora? ¿Qué sucedió? Yo te voy a decir lo que sucedió. Sucedió el 19 de septiembre, sucedió el 8N, sucedió el paro y la posterior movilización de Hugo Moyano, sucedieron los saqueos. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un escenario político más convulsionado, donde el kirchnerismo a veces aparece, ¿sí?, superado por ciertas circunstancias. Uh-huh. Esto anima a los sectores corporativos de este país a suponer, o a creer, o a trabajar sobre una hipótesis donde el kirchnerismo se va antes del gobierno, que es lo que marca la institucionalidad, claro, democrática. Claro. Y en función de esa perspectiva toman decisiones. En ese contexto, con esta perspectiva, hay que leer este fallo político de espíritu corporativo de la Corte Suprema hoy. Porque si eso no hubiera sucedido, la verdad es que la Corte no tenía, no había humor social, no había limitaciones objetivas para el cumplimiento de una ley. Pero como ahora, desde el Momo Venegas, que siempre dice que antes de fin de año el gobierno se iba, y bueno, finalmente no se fue, pero que sí había prometido muertes. Esto se pudo ver en las crónicas de estos días, ¿no? Uh-huh. Reunidos con empresarios, estuvo el Momo Venegas y dijo eso, que iba a haber muertes. Bueno, finalmente hubo cuatro, las hubo en Rosario en relación a los robos organizados. Todo este escenario de conflicto, todos estos escenarios continuos, lo que hacen es alentar visiones que son visiones que no son democráticas y que buscan resolver disputas políticas en el marco de una excepcionalidad que no sea la vía institucional clásica. Es lo que en algún punto se llaman guerras de cuarta generación. Eso es lo que le están haciendo al gobierno democráticamente elegido hace un año y dos meses por el 54% de los votos. ¿Entendés? Digo, claramente, eso es lo que hay que tener presente, y creo que esto ya tiene, sí, una gravedad que yo, desgraciadamente, desde ayer tenía, quería tener un clima mucho más relajado, pensando, uh-huh, que faltan cuatro días para que termine el año, pensando que el 2013 es un año para, como siempre, seguir trabajando, para hacer más, para ser mejores. Y sin embargo, en estas fechas, ¿sí?, en estas fechas, la Corte ha decidido extenderle no solamente la cautelar a Clarín, sino también extenderle la posibilidad de lesionar al gobierno democrático. En eso Lorenzetti ha demostrado tener una, no estar a la altura, digamos, de la historia. Claro. Su limitación es una mirada corporativa. Su limitación, quizá, digo, tal vez me equivoque, sea ser Julio Cobos. Yo le quiero recordar a Ricardo Lorenzetti, Julio Cobos terminó siendo ingeniero civil, porque no le dio para ser presidente. Y es probable que a vos te dé para ser presidente de la Corte, pero no el presidente de la República. Uh-huh. Ojalá alguien lo hiciera reflexionar en estas horas. Lo veo muy difícil, realmente lo veo muy difícil. Roberto, seguimos en contacto, ¿sí? Dale, dale, cómo no, en cualquier momento salimos. Abrazo grande. Roberto Caballero, el conductor de este programa, entonces, con su espacio editorial adelantado, lógicamente, a partir de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Aquí están todos los muchachos, está Lucía Capozzo, está Horacio Marmurek, está el señor Javier Vicente, está Carla Ruiz, pero ahora son las 18:31 ya, nos vamos justamente a las noticias en la voz de Carla Ruiz y de Silvia Mila. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 49%. Amado Boudou cuestionó a un sector de la dirigencia gremial. El vicepresidente señaló que algunos sindicalistas abandonaron el camino de los últimos 9 años para ponerse del lado de los que más tienen. Boudou consideró que antes del 2003 le habían robado a la política la posibilidad de dar soluciones. Consideró que ahora se está decidiendo si las decisiones las toma la mujer que ha elegido el pueblo o las toman los 4 o 5 poderosos de siempre. El vicepresidente agregó que por eso se aferran tan fuerte a sus privilegios, condicionan a gran parte de la justicia y los jueces. La familia de Luciano Arruga denunció a la fiscal que investigó la causa. A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga, la familia pidió que el caso sea investigado por la justicia federal como desaparición forzada de persona. Presentó una denuncia contra la primer fiscal de la causa, Roxana Castelli, la hermana de Luciano, Vanessa Orieta, dio detalles. Esta fiscal, a pesar de que nosotros denunciábamos a la policía bonaerense, lo que hizo fue darle la investigación a esa misma policía que denunciábamos. Esto es lo que ocasionó, por supuesto, se hizo un entorpecimiento en la causa y en la investigación, se debió la investigación, se investigó a la familia y a la víctima. A los 45 días por la declaración de un testigo de identidad reservada, la fiscal decide tomarme declaración a mí y en esa oportunidad me toma declaración con un efectivo del destacamento de Loma del Mirador a mis espaldas, uno de los 8 policías que es el responsable de haber desaparecido a Luciano. Además, la familia pide que los policías sean separados de la fuerza. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 49%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Fiesta popular de fin de año con Marcela Morelo. El sábado 29 de diciembre desde las 20, en los jardines del edificio municipal, Avenida Hipólito Yrigoyen 3863 Lanús Oeste. Marcela Morelo en Lanús. Entrada libre y gratuita. Invita Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Aire libre. En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6 de la tarde. 34 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Miramos a los ojos. Hablamos con la gente. Y ponemos lo que hay que poner. Celebramos juntos por la radio pública. Fin espacio publicitario. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Muy bien, 18 y 35 minutos hablábamos acerca de que las noticias que nos vienen desde el lado de la justicia no son las mejores. Roberto habló un rato largo acerca de una de ellas. La otra tiene que ver con la confirmación del sobreseimiento de la Rúa por los homicidios que se dieron en 2001. Sí, la Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento del expresidente en la causa por los 5 homicidios cometidos durante la represión previa a su renuncia en diciembre de ese año, más allá de que los familiares de las víctimas asesinadas irán a la corte, esto ya lo han anunciado. Estamos en línea con el doctor Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, patrocinantes de las 5 familias de estas personas asesinadas durante los días 19 y 20 de 2001. Doctor Borda, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. Hola, buenas tardes. Una pequeña corrección, nosotros no patrocinamos a las 5 familias, sino solo a 2. Bien. A la familia La Magna y la familia de Gastón Río. Teníamos mal el dato, ahora lo corregimos entonces. No hay problema. Cuéntenos un poco, primero que nada, quiero preguntarle casi algo de índole, que obviamente está apoyado en lo que usted conoce y sabe de derecho, pero casi de índole opinativo. ¿Qué le pareció este fallo, esta decisión de la Cámara? Nos parece preocupante, nos parece frustrante, peligroso. la década del futuro. Es un fallo, no nos sorprende por también por la característica del tribunal que resolvió, pero bueno, no por eso no nos deja de desagradar. Y bueno, esta, no sé si en los casos que usted está patrocinando también se ha planteado esto, pero digo, la decisión es apelar. Sí, vamos a recurrir a la Corte Suprema. Entiendo que es un tema en donde la Corte le será muy difícil no involucrarse. Claro. Porque como usted sabe, la Corte puede decidir no involucrarse sin dar demasiados fundamentos de esa decisión. Pero uh-huh. En este caso creo que le va a ser muy difícil no involucrarse por la trascendencia del tema, no solo en términos históricos, sino en términos institucionales, digamos. Estamos discutiendo el alcance de las facultades presidenciales para dictar e implementar el estado de sitio en nuestro país. No es un tema menor y el precedente que se ha sentado en el día de hoy es peligrosísimo y lamentable. Yo decía, sin conocer profundamente el derecho, digo, en este tipo de casos, que muchas veces las responsabilidades inmediatas no son tan simples de determinar. Uno puede pensar en muchos otros casos cuando se habla acerca de este tipo de situaciones. Pienso en Costequi Santillán, pienso en una cantidad de ejemplos. Lo que sucede es que aquí había decisiones, como por ejemplo la firma del estado de sitio y todo esto, que llevaban, digo, y que uno desde el sentido común, insisto, no tengo el conocimiento del derecho que usted tiene, obviamente, que a uno le llevan a pensar, bueno, aquí es más fácil encontrar este camino entre una cosa y la otra, ¿no? Está claro, digamos, uno de los problemas de nuestra justicia es que, digamos, sus fallos son ininteligibles para el sentido común de la gente, digamos, es un problema de la justicia, no es un problema del sentido común. Y está bien el razonamiento que usted hace, digamos, hay algo que no ocurría en el contexto de los hechos de Costequi Santillán, caso en el cual también el SAC fue querellante, y nosotros también imputamos a los responsables políticos. Digamos, pero el contexto acá era mucho más claro, digamos, acá existía un estado de sitio que le daba atribuciones especiales y específicas en materia represiva al presidente de la nación, e innegablemente esas mayores atribuciones represivas conllevaban también necesariamente mayores responsabilidades por la forma en que se implementaban. Claro. Supongamos que se habilita la delegación de esas atribuciones, cosa que para nosotros es muy controvertible, pero la Cámara parece habilitarle a De la Rúa a delegar esas funciones en sus subalternos. De lo que no puede concluirse o derivarse de esa interpretación es que De la Rúa no tiene ninguna responsabilidad por la forma en que los subalternos en los quienes delegó esa responsabilidad cumplen facultades que son exclusivas del presidente. Claro. O sea, eso implica homologar la idea de que el presidente puede delegar las atribuciones personales en materia de estado de sitio en sus subalternos, se hizo dormir la siesta y no responde por las consecuencias del ejercicio de esas atribuciones. Incluso se agrega que el presidente no sabía. Aun cuando fuera cierto que él no sabía, digamos, él no tiene derecho a, para que lo entienda el sentido común, él no puede poner la pava en el fuego e irse a dormir la siesta. Claro. Eso es lo que hizo, y por eso debe responder. Doctor Borda, clarísimo. ¿Hay plazos, digo, para esto, para esta presentación? Sí, los plazos judiciales son feria de por medio, el mes de febrero, pero bueno, los plazos de la Corte son mucho más dilatados, son los plazos de la justicia y son los plazos a los que nos tiene acostumbrado la justicia, digamos. Si no hay una reforma profunda y exhaustiva de nuestro sistema judicial, fallos como este y actuaciones como esta, 11 años después de los hechos, no hay ni siquiera juicio por los hechos ocurridos en la capital federal, digamos. Estas características determinantes de las prácticas judiciales cotidianas no van a cambiar. Doctor Borda, gracias. No, a usted. Que esté muy bien, hasta luego. Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, ¿sí? Patrocinante entonces de dos de las cinco familias de los asesinados durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Muy bien, 18:41, los hemos presentado a las apuradas en el día de hoy, ¿sí? Pero ahora vamos a ir ya directamente desarrollando las columnas. Ha cambiado un poco la estructura del programa a partir de que los contenidos y las noticias han cambiado. Señor Horacio Marmure, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Hay que agradecer que ha llegado de la mano de Beatriz, Julio César y Bruno unos bonitos polvorones de avena y pasas. Qué rico, y che. Una cosa para guardar en el... No sé, fíjense, para la carta, con unos crayones. Mira, a todos lindo, los integrantes del programa de Mañana Soy, gracias, gracias, gracias, dicen, nos mandan una tarjetita. Y todo esto recién llegadito, creo que están en la puerta, así que si alguien quiere ir a saludarlo, los muchachos. Muy bien, les mandamos un abrazo, ahora les vamos a dar un abrazo personal. Jueves, día de estrenos, esta semana sándwich entre el final de todo y el principio de nada. No viene acompañado de grandes estrenos, sino películas que por ahí había ganas de estrenar. Una que tiene que ver justamente con esta figura que estamos escuchando de fondo, el señor Bob Marley, Roberto Marley, hijo de 144 minutos, un documental que cuenta su historia. Es un documental muy interesante porque está producido por Ziggy Marley, el hijo más reconocido de Bob Marley, y uno de los creadores del sello Island Records, que es donde pasó toda su tarea. Bob Marley, 36 años tenía Bob Marley cuando se murió, y una vida muy intensa que tuvo que ver también con su origen mestizo y demás. En 144 minutos, si sos fanático de Marley, te vas a enterar de todo, de cosas que inclusive por ahí sabías de oídas o no. Y si no sabías quién era Marley, con esto salís con un máster. En serio, y es entretenido y está muy bien, y la música ayuda muchísimo. Así que es una buena para quienes tengan ganas de acercarse al cine a ver una de música y documental. La otra se llama Piñón Fijo y la magia de la música. Mira, tiene a Piñón Fijo, ¿no? Sí, o sea, acabamos de invocar una película para chicos que está toda hecha en 3D y en dibujitos animados, en una historia muy didáctica y llena de canciones. Y la verdad es que tiene una factura muy, muy atractiva y bastante por encima de la media, este Piñón Fijo y la magia de la música. Piñón Fijo, por otra parte, hoy estuvo dando algunas declaraciones, sorprendió, diciendo que le gusta mucho, que el tipo no está exento de sus condiciones políticas y que le gusta bastante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que él está parado en algún lugar, que tendrá alguna queja, pero está parado en las líneas de grises que cree que existen en la vida. Piñón Fijo y la magia de la música es esa película que, si vos tenías ganas de llevar a tus hijos a ver un producto nacional, porque no querés llevarlo a ver dibujos animados extranjeros, está muy bien, vas a poder hacerlo. Te lo digo a vos que tenés dos pibes. Ahí nomás. Vamos, bueno, entonces vamos a ir. No sé, tampoco. Sí, ¿por qué no? Bueno, hay gente que apoyar al cine nacional. Sí, pero hay gente que no se lo aguanta, Piñón Fijo. Yo mucho no me lo fumo, pero yo es tampoco. Una decisión. Yo tampoco, es una impresión. Yo tampoco, yo personal, tampoco. Yo tampoco me lo fumo. Parece lo peor. No, sin duda que no. Panam, digo, ¿ustedes la vieron a Panam? Ustedes no tienen chicos chiquititos. Yo veo Panam, cada tanto veo Panam, prendo la tele y me pongo a ver Panam. Sí, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema ver Panam. Es que Panam gusta más a los padres que a los chicos. A mí me gusta, digo, y esto sí lo dejo abierto para los oyentes si tienen ganas. Sí. ¿Qué ve? Aparte de Paca Paca, ¿no? ZTV, estos son los programas que hay en canal abierto, ¿no? Paca Paca en canal 9, ZTV en Telefe, sábados y domingos, Panam en el 13, y creo que en América hay Illusion Park. ¿Lo tiene Illusion Park? No, ni idea. Estoy mirando muy poca tele últimamente. Está muy bien, haremos todo un relevamiento para el año que viene. Bueno, esos son los dos estrenos que hay en el día de la fecha. Arriba, ahí va. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Carla Ruiz, ¿tenemos vías de comunicación con este programa? Tenemos vías de comunicación 4999-8700. También los escuchamos en nuestra línea nacional, que permite que se contacten con nosotros desde cualquier punto del país al costo de una llamada local al 0810-222-0870. Y por supuesto, vía Facebook, Mañana es hoy. Muy bien, el señor Javier Vicente está aquí con nosotros también. Bien, el tema del día, sin lugar a dudas, en materia deportiva, tiene que ver con Juan Román Riquelme, que ayer era sí en su regreso a Boca Juniors, después de la reunión que tuvo en casa de Carlos Bianchi con el propio entrenador Zeneise y con la dirigencia de Boca, en este caso representada por su presidente Daniel Angelici. Y lo cierto es que hoy, en una sorprendente y rápida reunión de comisión directiva, el macrismo apostó por una derrota digna, digamos, y decidió decirle que no al pedido de Riquelme del contrato hasta el 2015. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque indudablemente todos pensamos que la llegada de Carlos Bianchi a Boca estaba prácticamente atada al regreso de Juan Román Riquelme. Digamos que fue el propio Riquelme el que generó el clima como para que se produzca el desenlace de la salida de Julio César Falcioni, quien estaba a punto de renovar su contrato, y lo mismo con la llegada de Carlos Bianchi. Una jugada que muestra que Riquelme es un tipo no solo inteligente, sino que además no se casa con ninguna campaña electoral próxima, como parece sí haberlo hecho Carlos Bianchi. Porque Riquelme dice, yo quiero el mismo contrato que tiene Bianchi, hasta el 2015. ¿La misma plata? El dinero que tiene actualmente, y donde su contrato figura en principio hasta el 2014. ¿No es cierto? Pero un contrato hasta el 2015, ya que Bianchi se va a quedar hasta el 2015, en el periodo en el que fenece también el mandato de Angelici. Riquelme dice, hágame un contrato hasta el 2015, porque si no, yo ya la veo. Salgo campeón de América en el 2014 y después me vuelan. Así que la cosa está ahí. Bien. ¿Qué va a hacer Carlos Bianchi si finalmente, ante este no de la dirigencia de Boca al pedido de extensión de contrato de Riquelme, finalmente, digamos, Riquelme no acepta continuar en Boca? ¿Qué va a hacer Carlos Bianchi? Muchos apuestan a que Carlos Bianchi estaba buscando de alguna manera también el no de Riquelme. Ah, mira. Así que vamos a ver, porque también es cierto que seguramente la gente va a jugar su papel en esto, ¿no? No va a ser lo mismo el regreso de Carlos Bianchi solo que el regreso de Carlos Bianchi con Juan Román Riquelme. Lindo tira y afloje en estos momentos en Boca, donde parecía que la cosa estaba allanada y que iba por buen camino, digamos, el apoyo desde el fútbol a la candidatura de Mauricio Macri 2015, con los exitosos Bianchi y Riquelme, y hoy por hoy parece que es no a Román. ¿Qué va a pasar? Lo contaremos seguramente en los próximos capítulos. ¡Qué intriga! 18:48, nos dejó ahora todos reintrigados el señor Javier Vicente. Nos vamos a la tanda, a la vuelta también está aquí Lucía Capozzo, ¿eh? Ahí vamos. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6 de la tarde. 49 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Reunión cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Si estás buscando refrescar tus neuronas. Nacional. Nacional. La radio pública. Verano. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambia cuando un aviso de prueba en sus caras. Muy bien, 18:50. Qué tema, ¿eh? Qué temazo, sí, qué temazo. Esta ciudad nuestra, ¿no? Esta Buenos Aires querida, que es tantas cosas, que es la ciudad de los pobres corazones, la ciudad de la furia, la ciudad de la tierra querida, en fin, cuántas cosas es Buenos Aires, sí. y cómo está Buenos Aires, ¿no? En estos tiempos. Es una observación. No solamente personal de quien la habita, quien la ama y quien la recorre, como yo, sino de gente que hace comparaciones de acá un año, ¿no? De un año atrás, dos años atrás. Y la verdad, que está complicada la ciudad. Yo, la sensación es que a la ciudad no la están amando, que la están abandonando, que la están no cuidando y que la están como librando a su destino. Es una sensación horrible. Lo vemos acá en la calle, en la basura, en la fealdad urbana de esos tachos negros que nadie limpia, que nadie recoge. Es como si se hubiera creado una suerte de ciudad con obstáculos, ¿no es cierto? Sí. Yo propongo también que uno recorra los subtes y que uno vea por qué también se dan estas inundaciones y demás. En síntesis, es la ciudad del desamor, es la ciudad no querida. Vos sabés que, fíjate vos que en la antigüedad, no solamente los griegos son patrimonio de Grondona, ¿no? Uh-huh. En la antigüedad, un investigador, Rouget, decía una cosa muy interesante, ¿no? Que con la democracia, en los griegos, nace también una nueva forma, una nueva fuerza, que es el patriotismo. Uh-huh. Entendido, dice, no como lealtad hacia la persona de un príncipe, sino como un amor por la ciudad. Mira. El sentimiento de que al defender la ciudad, uno defendía una parte de sí mismo, ¿no? O sea, y para los griegos, digamos, la ciudad era un ícono, un emblema, un símbolo poderosísimo. Fíjate vos que entre los varios elementos de la democracia que planteaban los griegos estaba el gobierno de las leyes, la ciudad gobernada por la ley, el control de las acciones de los magistrados, la publicidad de la vida civil, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y también el amor por la ciudad, como una parte constitutiva, digamos, de ese sistema democrático. Si volvemos a los temas de la ciudad, hay tantos poetas, hay tanta literatura, la ciudad es inescindible del arte, de la literatura, de los sentimientos, ¿no? Ese Benedetti, por ejemplo, que decía que cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura. O el mismo Benedetti, que hablaba de que la ciudad es única como un mito discretísimo. Me voy con Borges, que en su fundación mítica de Buenos Aires, uh-huh, por ahí, desde algún punto de vista no literario criticable, digamos, sí, objetable en algunos puntos, pero tiene algo muy bello, que no solo habla de la ciudad, sino que la centra en un punto tan importante es para él. Él habla de que los conquistadores durmieron extrañados cuando llegaron, ¿no? Y dicen que en el riachuelo, pero son embelesos fraguados en la boca. O sea, son mentiras que se fraguaron en la boca. Ellos durmieron en una manzana entera y en mi barrio, Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio. Guatemala, Serrano, Paraguay y Gurruchaga. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y como el aire. Muy bien, 18 y 54 minutos. Tenemos mensajes de oyentes, a ver. Y Roberto Caballero, habla Jorge de Banfield. Mirá, con el fallo de la corte, con el tema Clarín, y bueno, no sé, que le den una cornetita a cada uno de los miembros, que salgan a festejar, porque han dado un fallo a favor del Estado de la República de Clarín, y que bueno, que el señor Lorenzetti ya diga que es el presidente de la República, que va a gobernar según lo que le parezca a él. Muy bien, Carla Ruiz también tiene mensajes en Facebook. Sigrid dice, fallo indignante, con muchísimos signos de admiración. Mi bronca no tiene límites. Me estoy enfermando más aún de lo que más o menos estoy por todo esto que pasó hoy. No creo más en la justicia ciega, no daltónica, lo único que ve son los verdes. Muchísimas gracias, mi nombre es Linda de Belgrano. Desde Facebook, Marta, bien por Zaffaroni, por lo menos les demostró que tiene coraje para votar en forma adecuada. ¿Qué se les puede hacer a estos miserables coimeros? Se pregunta. Algo debe haber. No puede ser que esto termine de esta manera. Hola, Roberto Caballero. Habla Estela de Chivilcoy. Mira, a mí me parece que la Corte Suprema ha hecho la gran Poncio Pilato. No sé qué te parece a vos. Y también desde Facebook, Guillermo, la Corte Suprema aduce que no hay gravedad institucional, claro, porque es la misma Corte la que acaba de generar esa gravedad institucional. Buenas tardes, Roberto, soy Javier de Matadero. Con esto la Corte deslegitima al Congreso, lo debilita y lo transforma en un elemento que débil. No le importa el protagonismo popular. y pasa a gobernar las grandes empresas. Vos sabés, que el otro día, hablando, yo no me acuerdo si era con Tati Almeida o con quién, decía hay que hacer una diferenciación. Uh-huh. Una cosa es la justicia y otra cosa es el Poder Judicial. Claro. Entonces, la justicia, el Poder Judicial, que nos ha dado y se debate entre tantos gozos y sombras, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ha tenido fallos fantásticos, con los represores, fallos ignominiosos con lo de Marita Verón. Entonces, distingamos, ¿no? Poder Judicial, que no es lo mismo que la justicia. Desde ya, además la justicia es un concepto abstracto, ¿no? Estamos hablando de gente concreta, con intereses concretos, con relaciones concretas. Hablando de eso, algo parecido dijo justamente la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, hoy cuando proclamó su inocencia y dijo que va a apelar el fallo, la ex ministra de Economía, volvió a proclamar su inocencia tras ser condenada, ustedes lo saben, a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y como les decía, anunció que va a apelar la decisión judicial, sosteniendo además que en el Poder Judicial hay hijos y entenados. Uno de los temas del día. El otro está vinculado a que se formalizó el pedido de juicio político para los integrantes del tribunal que absolvió a los 3 imputados en la causa Marita Verón. En un rato vamos a hacer una nota, así que no abundamos en esto, porque en un rato nos vamos a estar ocupando. Hubo declaraciones, me parece que un poco desafortunadas, del jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, porque propuso hacer un asado con los vagones de la línea A. Sí, sugirió en tono jocoso el destino para los centenarios trenes que van a ser reemplazados a partir de enero. Y lógicamente esto generó un montón de críticas, pues estamos hablando de vagones verdaderamente muy lindos. Si les parece, vamos a escuchar justamente al ministro del Interior de la Nación, a Florencio Randazzo, cuando hablaba acerca del cierre, o la suspensión, mejor dicho, de la línea A durante al menos 15 días, pero probablemente 2 meses por lo menos. Hablaba justamente el ministro del Interior de esto. Macri le causa un perjuicio innecesario a los usuarios del subte. No tiene ningún sentido cerrar el servicio de subte para cambiar, poner 45 formaciones que, vuelvo a repetirle, son formaciones que compró el gobierno nacional. Es decir, le hicimos la vía, el señalamiento, lo electrificamos, sin cerrar un solo día, le damos los 45 coches, y para poner 45 coches van a cerrar entre 60 y 90 días el servicio de subtes de la línea A. La verdad que no tiene ningún sentido esto. Muy bien, ahí estaba entonces el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Las 7. Muy lindo, tenía ganas de escuchar el top. Qué tan bonito es. Qué musical sonó. Es muy musical. Está directamente confeccionado por Anita Maroto, para mí. No es el mismo, si ustedes escuchan bien el top y prestan atención, no es el mismo que le pone habitualmente a Roberto Caballero. Roberto Caballero es más importante, más profundo, con más reflexión. El mío es más cariñoso, más simpático. ¿Cómo somos nosotros dos? Claro, va con la personalidad. Claro, más rítmico por ahí, ¿no? ¿Queda algún mensaje antes de que vengan nuestros compañeros del informativo? Ahí vamos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cintia, soy de Paternal. Este es un mensaje para el programa de Roberto Caballero. Creo que es hora de que salgamos a la calle a pedir justicia por la ley de medios. Basta ya. Basta, tenemos que hacernos ver. Ganemos esta disputa en la calle. Eso es lo que pienso. Buenas tardes. Muy bien, ahí están nuestros oyentes. Gracias por comunicarse. Continúan haciéndolo por el teléfono, por Facebook. En un ratito Carla Ruiz recuerda las vías de comunicación. ¿Por qué no lo puede hacer en este momento? Porque ya está sentada aquí atrás, justamente. Alguna vez le vamos a describir el estudio como es, si no lo conocen. Hay un piano, está muy lindo. ¿Por qué? Porque va a leer las noticias junto a Silvia Mila, las noticias de las 7 de la tarde. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 49%. En Posadas, la temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 90%. Aníbal Fernández rechazó los argumentos de la sociedad rural tras la recuperación del predio para el Estado. El senador nacional Aníbal Fernández se refirió a los planteos realizados por la sociedad rural. Son vergonzosos los planteos, porque la ley de procedimiento administrativo de la 19.579 dice que cuando usted hace un acto administrativo que está viciado y que el que se fue beneficiado sabe que existe el vicio, se puede derogar por pleno derecho, sin ningún tipo de tratamiento de lesividad ni cosa por despido. Todo estaba mal hecho eso. Se llevó a la justicia y la justicia falló. Es decir, no hay que discutir este tema. ¿Qué defienden? ¿Qué es lo que defienden? Que se hicieron de un bien mal habido que le pertenece a todos los argentinos? Alejandro Heredia, Radio Nacional San Luis, la radio pública. Alberto Sileoni y Arturo Puricelli firmaron un convenio de cooperación educativo para las Fuerzas Armadas. Los ministros de Educación y de Defensa suscribieron un acuerdo que prevé la formación de oficiales en universidades, planes de apoyo a escuelas técnicas aeronáuticas y la formación secundaria en áreas de defensa e investigaciones. Puricelli señaló que este convenio es el marco dentro del cual se quiere estructurar la educación de las Fuerzas Armadas para hacerla una educación integrada a la educación pública. Sileoni, por su parte, calificó el acuerdo como una continuidad del trabajo en conjunto que se viene realizando. Daniel Scioli ratificó que la presidenta es la conductora del partido. El gobernador bonaerense aseguró que la provincia de Buenos Aires logra terminar el año ordenada, en paz y con buenas expectativas hacia el futuro. El mandatario provincial señaló que las circunstancias lo han puesto presidiendo el Partido Nacional, pero todos reconocen en la presidenta de la Nación a la conductora del partido, más allá de las formalidades de los cargos. El tiempo. Posadas, temperatura 20 grados, 3 décimas, humedad 90%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires, 23 grados, 9 décimas, la actual temperatura 49, el porcentaje de humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Muy bien, pasaron 4 minutitos de esta de las 7 de la tarde, de esta hermosa jornada de jueves. Che, ya es jueves, loco, se va terminando el año. No de la mejor manera en el día de hoy, pero bueno, algo vamos a inventar para remontar esto también. Por ejemplo, escucharle al señor Horacio Marmuresca. ¿Y eso está bien? Sí, está muy bien. Muy bien, vamos por partes. Lo dicen todo el mundo, lo dice el público. Lo dice el público. Las hordas que te esperan aquí en la puerta. Ah, sí, no sabe cómo. Uh-huh. Hacer uno cómo. A ver, usted puede haber ido a comprar unos libros. Usted sabe que tenemos un problema con la piratería habitualmente. Sí. Y que habitualmente se trabaja sobre el DVD o sobre el disco. Pero no es en el único ámbito donde sucede y también pasa con los libros. Usted dirá, ¿se piratean libros? Sí, señor, se piratean libros. Y lo interesante de cuando se piratea el libro es que el libro sale lo mismo que le sale en una librería. No varía mucho el precio. Y a veces no te enterás, ¿no? Digo, la calidad es muy inferior. Pero puede ser la tapa y en realidad tiene más que ver con una condición de derechos que no se pagan. Bueno, claro. En el día de la fecha se dio a conocer que se procesó y embargaron a 7 personas acreditando que reprodujeron, almacenaron, distribuyeron y comercializaron copias ilícitas de obras literarias con marcas registradas falsificadas sin la debida autorización. Se secuestraron libros falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos libros incautados tienen obviamente un destino que no va a ser bibliotecas populares, sino factiblemente se quemen. Y ahí uh-huh. es donde uno dice, ¿qué hacemos con libros falsificados? ¿Qué haría uno? ¿Los vamos a quemar de verdad? ¿O ya está hecho todo esto? ¿Regalémoslo? ¿Donémoslo a bibliotecas populares? Todas estas cosas, claro, son dudas que aparecen. Es una discusión complicada. Aparecen, ¿no? Después, nadie se las plantea. Pero, a ver, lo primero que te dicen es avisar que había una X cantidad de libros que habitualmente, y lo interesante es eso y que te demuestra qué nivel hay de lectura, son libros de autores argentinos, en ajá. líneas generales, libros exitosos de autores argentinos, los que se terminan falsificando. Así que habrá que ver qué se hace después con un libro falso. ¿Se tira y no se permite leer porque no se pagó el royalty? Pero por lo pronto, golpe a la piratería de los libros, algo que hasta ahora no todo el mundo sabe que existe. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Muy bien, les decíamos que otro de los temas importantes, las noticias importantes del día, tiene que ver con la formalización del pedido de juicio político a los jueces ante la legislatura tucumana. De los jueces estoy refiriéndome a que absolvieron a los tres imputados en la causa Marita Verón. Esto fue realizada por los abogados de la Fundación María de los Ángeles junto a Susana Trimarco. Estamos en línea con el doctor Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco. Doctor, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno, primero quiero preguntarle, hay algo para hablar acerca también de uno de los jueces, pero en todo caso primero le quería preguntar qué características tiene este pedido, que nos especifique un poco más cómo fue realizado y qué vía va a tener allí en la legislatura tucumana. Bueno, nosotros hemos hecho la presentación del juicio político hoy a la mañana. Una vez formalizada la presentación, empieza el trámite que prevé la ley acá en Tucumán. Uh-huh. Y que va a continuar después de enero, porque el receso de enero de tribunales digamos también implica receso en la actividad del juicio político. El objeto que tiene el juicio político es que los jueces denunciados sean destituidos. Doctor, le quiero hacer una pregunta porque y desde ya le pido disculpas por desconocer esto. ¿El pedido de juicio político es solo para los tres integrantes del tribunal o también para los jueces que participaron de la instrucción, por ejemplo? No, solamente para los jueces del tribunal. Ajá. Nosotros lo hemos pedido para los jueces del tribunal porque lo que nosotros consideramos es que el tribunal fue el que actuó pésimamente durante los 11 meses de proceso y que terminan con esta sentencia escandalosa de absolución, que lo que hace es establecer la impunidad. Entonces, lo que nosotros decimos acá es que este mal comportamiento del tribunal, que ha sido observado por nuestra parte durante todo el proceso del debate oral, que en un momento nosotros lo leíamos como falta de experiencia del tribunal, cobardía del tribunal en muchas ocasiones, miopía del tribunal. En realidad, cuando conocemos la sentencia, tenemos que reinterpretarlo y no nos queda más alternativa que decir, bueno, los jueces iban preparando el camino a la impunidad, porque las cosas que han pasado son realmente tremendas y el tribunal no hizo nada. Amenazas a testigos, amenaza a los abogados, amenaza de muerte de los imputados en medio de la sala de audiencia a los testigos, como el caso de María Jesús Rivero para con el testigo Mafut. Bueno, todos estos actos los hemos descrito en el escrito y es lo que estamos sosteniendo como que son las razones por las cuales estos jueces no tienen que seguir siendo jueces. Uh-huh. Doctor, hubo otra noticia que tiene que ver con este anuncio de Emilio Herrera Molina, uno de los integrantes del tribunal, que dijo que en realidad presenta su renuncia condicional, ¿sí? Porque dice que va a seguir en su cargo hasta completar los trámites de jubilación. Esto es leído como un intento de eludir este juicio político, ¿no? No sé cómo lo está viendo usted. Me parece que no lo está viendo el doctor porque se ha cortado la comunicación. Doctor Carlos Molina, pensé que se había tomado... Me he hecho un momento para reflexionar. Un momento para reflexionar, pero no está. No, se ha cortado la comunicación. Estábamos hablando con el doctor Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco. Yo lo que le mencionaba es este anuncio de Emilio Herrera Molina, uno de los integrantes del tribunal sobre el cual recayó el pedido de juicio político, que presentó su renuncia condicional, anunció que va a seguir en su cargo de cualquier manera hasta completar los trámites de jubilación. Hemos retomado el contacto con el doctor Garmendia. Doctor, ¿está por allí? Sí, acá. Bueno, lo que le preguntaba era, cuando se cortó, ¿qué le parece esta decisión de Emilio Herrera Molina, si es efectivamente para intentar eludir el juicio político? Sí, obviamente, digamos, consigue eludirlo al político con la renuncia. De todos modos, de los tres, yo creo que el doctor Herrera Molina era, digo, a ver si se entiende esto, sí. Voy a decir un juicio de esta característica era obvio que iba a tener un resultado unánime. Y era lo que estábamos esperando. Se esperaba un voto unánime en este juicio. Quienes nosotros creíamos y leíamos, digamos, de lo largo del juicio, que era el que más había entendido lo que había sucedido, era el doctor Herrera Molina. Claro. Lo que nosotros creemos es que el doctor Herrera Molina quería condenar. Por lo menos algunas condenas él quería, y obviamente se vio una especulación absoluta mía, personal. Ajá. Además, ¿no? Calculamos que se vio desbordado por la actitud de los otros dos jueces que querían la absolución. Entonces, es muy probable que esta renuncia sea un gesto en ese sentido del doctor Molina. Claro. Lo cierto es que yo creo que los tres tienen que ser destituidos. Bien, bien. Lo ve, digamos, ve la actitud de Molina, de Herrera Molina, un poco mejor que la de los otros dos jueces, pero de cualquier modo entiende que, claro, es lógico, digo, aquí hay un cuerpo colegiado y los responsables son los tres, digo, más allá de lo que pensaran, ¿no? Sí, obviamente los tres han dado la sentencia de impunidad, Herrera Molina también, con lo cual los tres son responsables. Lo que quiero decir, no estoy sacando la responsabilidad. Sí, está clarísimo. Se comprende perfectamente. Doctor Garmendia, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Cómo está? Quería saber qué condena, digamos, les cabe cuando son destituidos los jueces por un juicio solamente político. Solamente la destitución. Solamente, o sea, su jubilación. Dejan de ser jueces. Dejan de ser jueces, nada dejan más. De ser jueces. O sea, ellos van a tener los derechos de su pensión, de su jubilación, de lo que fuere. La verdad que eso no lo sé. No, cuando tienen un juicio político no gozan de ninguna de las jubilaciones, porque justamente han sido destituidos por un juicio político. Claro. La legislación tucumana con el tema del juicio político es muy nueva y este va a ser el primer proceso claro. con la nueva legislación. La verdad que no sé eso y no es lo que nos preocupa, que seguro tengan o no tengan jubilación. A nosotros... No, lo digo como situación porque es bastante poco solamente la destitución, ¿no? Bueno, digo que no, deberían pagar un poquito más. Una persona que no tiene que ser juez, deja de ser juez. Uh-huh, claro. Seguro. Eso. Este es el punto que ustedes están señalando. Doctor, gracias. Gracias a usted. Por estos minutos con la Radio Pública. El doctor Carlos Garmendi, abogado de Susana Trimarco, entonces, contándonos los detalles de esta presentación, de esta formalización del pedido de juicio político que tiene que llevar adelante la legislatura tucumana, desde ya, ¿no? Ellos lo que hacen es presentar este pedido. Habló el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo al tema del fallo o de este considerando de la Corte Suprema de Justicia, dijo, como título podemos decirlo, tenemos una justicia condicionada por los monopolios mediáticos. Esto fue en una charla que dieron en nuestro móvil, el móvil del informativo de la Radio Pública, estaba justamente allí en La Plata, estaba el ministro de Justicia, Julio Alac, y estaba también el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ex titular del AFCA, un hombre que conoce mucho acerca de este tema, y lo que dijo también Mariotto es que Julio Alac está librando una batalla que nos llena de orgullo al cumplir el mandato de nuestra presidenta y tiene que soportar las presiones con la firmeza de los hombres de convicción. En otro momento Mariotto dijo, se sabía que esta ley iba a tocar intereses, pero tenemos una justicia amañada que está condicionada por los monopolios mediáticos. Bueno, algunas de las cosas que ha dicho entonces el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. 19:15, es momento de la columna de economía de Jorge Manchinelli. El Banco Central dio a conocer la programación de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria para el próximo año. La base de las proyecciones para el 2013 es la Carta Orgánica Reformada. El nuevo marco legal del Central modifica sustancialmente la Carta Orgánica aprobada en 1992, que fue base y garantía de la convertibilidad. La sanción en marzo del año que concluye de la ley que aprueba las reformas normativas se asemeja a una refundación del banco. El documento de la entidad monetaria con las proyecciones para el año que viene recuerda que la nueva Carta Orgánica incorpora las lecciones aprendidas en un contexto global frágil, producto de una de las crisis financieras más grandes de la historia económica mundial. Esa crisis, señala la conducción del Banco Central, puso en tela de juicio preceptos fundamentales del paradigma dominante. entre ellos el rol de la política monetaria y el papel que han desempeñado los bancos centrales, tanto en lo que se refiere a la regulación y supervisión del sistema financiero como a la actuación que les cupo a esas entidades durante la crisis. En 1992 el Banco Central sufrió un cambio de 180 grados. Se le dieron entonces instrumentos mínimos y se lo privó de la coordinación con el resto de las políticas económicas. De esa debilidad estructural que fue pergeñada para hacer posible el desplazamiento sin límites del capital financiero, la Argentina pasó a contar a partir de marzo del año que concluye con un Banco Central que tiene objetivos múltiples y un accionar coherente con el conjunto de la política económica. La nueva Carta Orgánica de Central establece en su artículo tercero que el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. A escala internacional, al igual que en el caso argentino, se visualiza una tendencia dirigida a la ampliación de los mandatos de los bancos centrales para que asuman responsabilidades respecto a la estabilidad financiera y al nivel de empleo. En algunos países se ha recuperado también como tema de agenda la preocupación de los bancos centrales por regular los montos y la orientación del crédito. En todos los casos se evidencia una aceptación del vínculo inequívoco entre la estabilidad monetaria y financiera y lo que sucede en la esfera real de la economía. En las principales áreas económicas del mundo está en discusión la necesidad de que el sistema financiero llegue con los montos necesarios de crédito al sector real y no concentre su actividad exclusivamente en colocaciones y transacciones dentro del mismo sector financiero. La dirección del Banco Central de nuestro país sostiene que la inclusión del desarrollo económico como objetivo de la política de la entidad no hace más que explicitar la centralidad de esta problemática para una economía como la Argentina, que debe profundizar las políticas que permitan el desarrollo de un entramado productivo más denso y diversificado y que haga posible superar los cuellos de botella sectoriales que presionan sobre el nivel de precios. Hoy disponemos de un Banco Central que se ocupa del funcionamiento de la economía y pone el foco en sus diversas ramas de actividad. El objetivo es crecimiento económico sustentable basado en la creación de empleo y el fortalecimiento del mercado interno. En materia de conducción monetaria, financiera y crediticia de la política económica argentina, la reforma o refundación del Banco Central es un hito que marca un cambio de época. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Diversidad de paisaje. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde. 20 minutos. Estés donde estés. El verano se escucha en la radio pública. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. Feliz Año Nacional. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. We'll be right back. Bueno, por fin un poco de música. ¿Qué pasó? Ah, no, habíamos escuchado Soda Stereo antes también. También, bueno, ¿vio? Este programa respeta todos los credos y las... Somos ecuménicos musicalmente. Exactamente. Bueno, ¿por qué están sonando Patricio Rey y sus Redondos de Ricota? Porque hoy se acaba de conocer, por intermedio de una página que es Los Redonditos de Abajo, un comunicado del señor Indio Solari, sí. Carlos Indio Solari, que dice... Me permite este portal, una vez más, tener un contacto genuino con quienes resuenan con mi música y sostienen mi proyecto todo. Estoy atareado a un nuevo trabajo discográfico que será expuesto allá por mayo, que no se llama Delito Americano y será el prólogo de los conciertos de fin de año. Va. En cristiano, sí. ¿No? En un formato no tan grandilocuente, el señor Indio Solari comienza a decir que a principios de mayo va a haber un nuevo disco solista de él. Y que a fin de año va a estar tocando en algún lugar del interior del país o de las provincias como más le guste. Lo cierto es que después de un año llamado prácticamente silencio, donde anunció entre otras cosas que daba su última entrevista en periodismo gráfico y después se arrepintió, dijo que no le había gustado como había salido, entonces factiblemente tenga. Uh-huh. De esta manera, Patricio, el Indio Solari, anuncia que va a tener un nuevo disco. Mandó un abrazo cariñoso y agradecido, además de deseo felicidad para el año que viene. Salud, Redondito de Abajo. Ahí estará y seguramente mucha gente estará esperando el nuevo disco de solista del Indio Solari. Ya tres discos, si mal no tengo entendido. Bingo sí, Fuel, ¿no? El Tesoro de los Inocentes. Y vendría un nuevo disco que será seguramente presentado en un show multitudinario cerca de fin de año. Los fanáticos de los Redondos de Ricota de Parabienes y aquellos fanáticos de el Indio Solari aún más. Veinticuatro minutos pasaron de las 7 de la tarde y con esta cortina de fondo, ¿podemos sostener? Sí, Redondos de fondo para Javier Vicente, ¿por qué no, Anita Maroto? A ver. Bien, otra de las polémicas que se ha instalado sobre este final de año en materia deportiva tiene que ver con el equipo argentino de Copa Davis, ¿no? Ayer comentábamos las declaraciones de Del Potro, manifestando su sorpresa por la decisión de Martín Jaite de no tenerlo en cuenta y al mismo tiempo afirmar de que él jamás había bajado, según... lo que había comentado el capitán del equipo argentino y que iba a tratar de preguntarle a Martín Jaite de los por qué de su no convocatoria a el partido inicial de Copa Davis del año 2013 que va a ser del 1 al 3 de febrero en Buenos Aires frente a Alemania. Una Alemania que hoy dio la noticia de que no va a estar uno de sus principales singlistas convocado a la Argentina por problemas físicos, que es Tommy Haas. Pero habló Jaite, habló desde Uruguay, donde está tomando vacaciones de fin de año allí en Punta del Este, y dijo que en realidad lo que hay que respetar son las reglas. Que él había puesto una regla en principio para una definición de los jugadores si querían estar o no en esta serie ante Alemania con un tiempo determinado, que eso venció alrededor de hace 20 días, y que las reglas son para todos igual. Y que en definitiva, si ahora Del Potro cambió de opinión, él no puede modificar su decisión. Ajá. Esto es lo que ha dicho Jaite. Y ha dejado en claro entonces que las puertas para Del Potro hacia el partido con Alemania del 1 al 3 de febrero en Buenos Aires están totalmente cerradas. Seguramente esta polémica va a continuar. ¿Cuánto va a tener que ver el resultado del partido con Alemania con las posibilidades de Jaite de continuar al frente del equipo? Mucho seguramente, pero ahí está. La disputa Jaite-Del Potro es otro de los duelos de este fin de año en materia deportiva. 19:26 minutos, ya está la presidenta de la Nación, la columnista estrella, como le gusta decir a Roberto, de este programa, en una videoconferencia, así que en un ratito tendremos el discurso, pero mientras tanto los escuchamos a ustedes, a los oyentes. Roberto y equipo, y yo hace mucho tiempo que vengo con bronca cuando escucho que ustedes y otros sectores del periodismo hablan de esta corte prestigiosa. Yo no le tenía ni una confianza, no le tengo ni una confianza. Veo por donde viene Lorenzetti hace bastante tiempo y ayer me preguntaba y decía, no confío en la corte. ¿Por qué siempre se agranda en la prestigiosa si sabemos que en definitiva analizar los personajes no le van a dar la razón al gobierno? Roberto de San Martín. Carlita. Desde Facebook, Marta, son coimeros y corruptos. ¿Cuánto le habrán dado para fallar de este modo tan clarinetista? Corte Suprema, excepto Zaffaroni. ¿Qué podemos esperar de los otros jueces? ¡Qué vergüenza! Tienen que irse ya. Esto no tiene fin. La verdad, estoy desanimada. No sé si alguna vez podrá ser aplicada esta ley tan necesaria. Sí, buenas tardes por el programa Mañana es Hoy. Te habla Héctor de Mar del Plata. Bueno, el fallo de la Corte dejó al descubierto todo. Resistamos, yo no voté, nosotros no votamos a la Presidenta y a este Congreso para que la Corte se le meta encima. Nosotros no votamos esta Corte. Así que tenemos como ciudadanos todo el derecho de decirles que den un paso al costado. Hasta luego. Pero el problema es Roberto Caballero y equipo, de nuevo Héctor de Mar del Plata. La Corte no puede gobernar, y está gobernando. Está gobernando. Así que espero que en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no sé, hagan sesiones extraordinarias para habilitar recursos de control a la Corte, porque no puede ser. La Corte dice que mañana el sol es negro, y el sol es negro, ¿no? Pues. Sí, buenas tardes, caballero. Yo la verdad que esta ley hace muchísimo tiempo que se viene militando, la ley de medios. Yo por lo menos hace 20 años que la venimos militando. Y esta ley la sacó todo el pueblo, y así que no hay Corte Suprema, no hay nada. Esta, la fuerza del pueblo, no puede nadie, y así que tenemos que tener un poco más de paciencia. Un besito, Ángela. Recuerdo que Aristóteles decía que a la esencia la fortalece el hábito de las acciones honestas. Con este fallo la Corte demuestra que es débil y obsecuente con los poderosos e implacable e impiadosa con los indefensos. Voy a parafrasear las oportunas y siempre vigentes palabras de Madame Roland antes de ser guillotinada. Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Un abrazo a Cindy Roberto, Sara de Belgrano. ¿Qué tal? Habla Alberto de Lanús. En realidad voy a hablar desde la bronca, lo reconozco. Pero yo como ciudadano, y no soy el único, elegí a esta presidenta, elegí a los legisladores que hoy tienen mayoría en el Congreso, y por ende elegí, voté la ley de medios. Ahora yo me pregunto, ¿quién corno es la Corte y todo este corporativo jurídico para decirme que lo que yo voté no sirve? 19:30, ya están nuestros oyentes. Qué bien los oyentes, ¿eh? Se altura de las reflexiones, ¿no? Sí, claro, es importante la reflexión y el aporte de los oyentes. Son las 7:30 de la tarde, es momento de las noticias, en la voz de Silvia Mila y Carla Ruiz. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 57%. Pasó a cuarto intermedio la audiencia por la mega causa Arindegui. El Tribunal Oral Federal de Pará pasó un cuarto intermedio durante la lectura de la sentencia que busca hacer responsabilidades por los delitos cometidos durante la última dictadura militar en Entre Ríos, principalmente en tres ciudades, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia. Antes de la lectura de la sentencia se dio la posibilidad de que los procesados den sus últimas palabras, algunos de ellos como el jefe del regimiento de Gualeguaychú, el jefe del regimiento de Concordia, dieron sus palabras y como ha sucedido sistemáticamente a lo largo de estos juicios, todos niegan algún tipo de responsabilidad durante el genocidio y también de sus subordinados. Diego Martínez Jardino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Continuó la ronda de declaraciones de imputados en el segundo tramo del juicio por la mega causa ESMA. Cuatro de los 68 imputados declararon hoy en el juicio de la mega causa ESMA. La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marianela Ahumada, dio detalles. Hoy fue el momento de que cuatro de los imputados de los 68 presenten la declaratoria. En la fecha declararon Oscar Landón, Rogelio Martínez Pizarro, Néstor Omar Sabio y Hugo Cifredi. Bueno, los cuatro más o menos, digamos, destacaron bastante. Uno como agente de inteligencia del CIN, otro también como en el servicio de operaciones, otro como médico. Bueno, los cuatro, digamos, se reivindicaron la teoría de los dos demonios que estaba bien sosteniendo ya hace años. El juicio se reanuda el 8 de enero en los tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Nicolás Maduro aseguró que Hugo Chávez no abandonó sus funciones ni un segundo. El vicepresidente lo manifestó al encabezar un acto en el estado de Bariñas. Hugo Chávez convalece en La Habana de una cirugía por cáncer que se le realizó hace 16 días en la zona pélvica. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 57%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana es hoy. La información es poder. Pero ya pasó Navidad, ¿qué pasa? ¿Qué bueno, onda? Ya pasó, pero seguimos ahí con el espíritu festivo, que en realidad de esto se trata, es una reflexión de lo que todavía seguimos viendo en las casas, uh-huh. En los comercios, en la gente, sí. y demás, ¿no? Toda esta cuestión vinculada al tema del consumo y al tema de los símbolos, ¿no? Sí. Hay una investigación hecha por Fortunato Malimachi, una nota que había salido hace unos días en la revista 23, justamente acerca del retroceso que significa la Navidad como símbolo, y un avance muy fuerte de las cuestiones del mercado, ¿no? Árboles, decoraciones, trineos, renos, y realmente se está dejando morir o de lado el sentido más profundo, digamos, por lo menos para el cristianismo, que es el nacimiento de Jesús en un pesebre acompañado por pastores y demás, que habla por la opción de los pobres. Uh-huh. Y que también habla en cierto sentido de los derechos humanos. A mí, yo le voy a decir algo. Sí. ¿Usted vio esa cantidad de locales donde hay estrellas, nieve artificial y cosas? Medias. Sí, no, es una cosa que no se soporta, digamos, ¿no? Sí, acordá que me mandaron una media, ahora vuelvo. Ahí va. ¿Qué media? Perdón. La media navidad, que después me contaron que era la media navideña. Tiene una galletita dulce. Trae, loco, dale. Bueno, no sé, vemos en televisión todo el tiempo películas al espíritu navideño, por lo general del gran país del norte. Son todas remake de mi pobre angelito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay una cosa que a mí me resulta siempre muy muy divertida, y esto que te estaba diciendo con respecto a la cuestión de la nieve, ¿no es cierto? Sí. Que era esta soncera, que es la soncera número 10, creo que es. De Jaureche, cuando habla de que la nieve contiene mucha cultura. Mira. ¿No? En el manual de sonceras argentinas. No me acordaba. Y es cierto, y es bellísima, porque dice, la nieve contiene mucha cultura. Y esta soncera, dice Jaureche, la recogió Sarmiento de Emerson y la hizo propia. Porque hay una vieja tradición y teoría de que todos los países que cuanto más alejados están del Ecuador y los trópicos son más cultos. No, entonces, o sea, que todo lo peor de lo peor, digamos, se encuentra a los extremos, ¿no es cierto? Pero la nieve siempre da una pátina estupenda. Ya en el siglo XVIII, dice Jaureche, Hume dijo, hay alguna razón para pensar que todas las naciones que viven más allá de los círculos polares o entre los trópicos son inferiores al resto de su especie, ¿no es cierto? También Voltaire decía que los pueblos alejados de los trópicos siempre han sido siempre invencibles y los pueblos más cercanos han estado sometidos a monarcas casi sin excepción. Entonces, Jaureche, o sea, que no es tan inofensiva esta cosa de la nieve. Dice que en una época los yanquis y demás aconsejaban que la Argentina se vendiera con una postal de la Patagonia. Claro. Porque la nieve da una pátina de dominio, de imperio y demás. Y bueno, como decía el viejo Jaureche, era todo lo que a ellos les convenía. Por eso, bienvenido en estos tiempos, ¿no? Volver a nuestras culturas originarias. Ayer veía las fotos en Jujuy de Milagro Sala. Leí el documento, el mensaje que largó Evo Morales ahí en el lago Titicaca, reivindicando y evocando, digamos, a su diosa Pachacútec. Bueno, bienvenido eso, bienvenido todo lo que estamos afortunadamente dando vuelta, ¿no? Digo, dándolo vuelta de cabeza, ¿no es cierto? Donde el norte no es más el norte y en realidad nuestro norte, por suerte, es el sur. Muy bien, ahí está, ¿la trajiste? Sí. Está re buena, sí. Es re está linda. Fuera de plano. Perdón, está, ¿quién la regaló esa la media? Está entrando. Muchas gracias. Ah, bueno. ¿Y qué tiene adentro? A ver. Tiene un disco. Ahora no. ¿Tiene algo de comer? Amanecer, clásico y moderno. A ver, muy bueno. Un compilado de Feliz Navidad para todos. Ah, claro. Pero mire usted. Sí, esto también. Y acá pensamos la cosa que no agarra a nadie, ¿eh? Uy, esos chupetines están buenísimos. Un chupetín con forma de bastón. ¡Opa! Bien. Un champancito chiquito. Qué bien quedarías conmigo con eso. Qué bien. Una galletita clásica. Otra galletita. Este es lo bueno de esta. ¿Ves para qué sirve la? ¿Ves para qué sirve? La media navideña. Chupetín. Otro chupetín. Más clásico, de bolita ese. Caramelo, ahora yo no sé para qué me rompí el alma explicando toda una cuestión de consumo para que mi propio compañero venga acá. Te la reventamos. Se dio justo y me hicieron acordar que estaba arriba, perdón. Pero se da cuenta que entregados al pasado. Y vieron y qué fácil que caen, porque empecé a saqué una media y dijo, qué linda que está. Y los principios, y la militancia, Reyes Magos, dijimos. Reyes Magos. Tengo principios, pero puedo tener otros. Si no le gusta, puedo. Claro, parafraseando al amigo Tom Lupo, no cambien. Excepto que el cheque sea grande. 19:39 minutos. Vamos a una tanda. Ah, no, oyentes. Bueno, ahí va. Escuchamos la voz de ustedes. Hola, buenas tardes. Habla Emilce de Villaluro. Bueno. Quería agradecer a Marco Cittadini y Horacio Marmurek por el CD que me regalaron. Grande, Milce. De Rodolfo Evani, Elena Tacisto, poemas hermosos. Bueno, un abrazo hasta el año que viene para todo el equipo de Roberto Caballero. ¿Cómo hasta el año que viene? ¿No vas a estar escuchando mañana? No, ¿eh? No, así no, ¿eh? Gracias, un beso. ¿Y el lunes qué hacemos? Programa especial de las mejores editoriales de Roberto Caballero. Me van dictando. Muy por bien. Me hablan por cucaracha. Bien. Eso es lo que va a suceder el día lunes. ¿Hay más mensajes? Dale. Hola, buenas tardes. Soy Lili de Olivos. Roberto, quiero expresar mi más aguda repugnancia con esta mala noticia que has dado de lo que hizo la Corte Suprema. Realmente, si esto es la justicia, pobre la gente que no tiene plata en este país y que tuviera que confrontar con algún poderoso, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado de antemano. Bien, ¿alguno más? Voy a parafrasear las oportunas y siempre vigentes palabras de Madame Roland antes de ser guillotinada. Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Un abrazo a Cintia y Roberto, Sara de Belgrano. Sí, buenas tardes, habla Héctor de Mar del Plata por el programa de Roberto Caballero. Yo quiero en especial que escuchen los demás oyentes. No permitamos que gobierne el Poder Judicial. Expresémonos en todos lados, no tengamos miedo. Miedo de ningún tipo, porque ellos no van a dar un paso en falso en contra nuestro en forma individual. Seamos pueblo de verdad, abramos la cabeza, tomemos conciencia. Y desde Facebook, Roberto dice, después de la 125, mucha gente que no había votado a Cristina la empezó a apoyar. Espero que ahora, y según veo por algunas reacciones, luego de este fallo de la Corte Suprema, haya más gente que se sume al proyecto. Muy bien, hay muchos mensajes que están dejando en Facebook, en el Facebook del programa, y algunos en el mío, gracias a Graciela Aguilar, a Dora Varela Andrade, a Laura Cáceres, a Nilda Salerno, que... me pregunta, ¿cuándo te vas de vacaciones, nene? Descansá, yo creo que debe estar medio hinchado. Los finotes, si tiene razón, pero hasta febrero no nos iremos. Laura Reutenburg también, Lidia Rivarola, saluda, Florencia Belda, Guillermo Antonio Patronelli, pero me quedo con dos. Uno es el de Laura Reutenburg, lo voy a decir yo, porque está buenísimo. Dígalo. Porque dice, vos, Marquito, sos un dulce de leche. Tienes razón. Y está re bueno. Doy fe. Y lo quería decir. Doy fe que es un dulce de leche. Porque yo estuvo muy bien, Laura. Totalmente. Vos hablando bien de vos. No, es Laura la que está hablando bien de mí. Yo solo lo leo, soy una especie de... Y el pudor. Pedile acá que le escriba a alguien. Bueno, y después Alba Noemí Pérez Sáiz, que mandó un beso gigante, qué sé yo, y dice que, dice algo de la juventud y no sé qué, y a mí me incluye como si yo fuera joven, así que se lo tengo que agradecer no mucho. Bueno, no sos, Marco. Porque estamos abandonando la juventud a pasos muy rápidos. ¿Querés hablar bien de vos como padre también? Sí, pues es que soy... No, podría sacar a mis hijos si los entrevistamos. Y que digan ellos, pero me puede salir el tiro por la culata. Mañana es hablando bien de Marco Cittadini, hoy también, ¿no? 19:43 minutos, ahí está. Vamos a una tanda y ya volvemos. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Comienza Espacio Publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con Carlos Barragán. Guillermo Fernández en un show único. Con Cristian Zárate en piano. Solo Guillermo y Cristian repasando temas propios y clásicos del repertorio tanguero. Jueves 27 de diciembre a las 21:30 en Notorious, Callao 966. Entradas en venta por Ticketek. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Diversidad de paisaje. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde, 45 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Verano. Protector y Radio Pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Damián Verduga. Luciana Pecker. Y Clara Liz Pereira. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Muy bien, 19:46 minutos. Bien. Nada, estaba tentado de continuar leyendo algunas cosas, pero siga. Vamos a seguir metiendo en nuestra en sección asunto. Autobombo. No, pero no es autobombo en este caso, sino pero que corrija, Laura Reutenburg dice, Vicente, no te pongas celoso, vos sos un bombón. No, tenemos que decir algo, quien hablaba era Marmurek, no era Vicente. No es que me ponga el celoso. El problema de Marmurek no son los celos, sino que se lo confunda con Vicente. ¿Quién pudiera ser el relator militar? adelante. Tenemos así algunos mensajes. No, va a hablar justamente de Horacio Marmuleta. Voy a hablar no yo. Lo confundan. Me pidieron que hable de una cosa que hoy fue se salió en todos los medios. Y es raro, porque es el video filtrado de Florencia Peña. Varias sí. cosas, digo, los apuntes iniciales son estos. Punto uno, hizo un video, sí, está bien. Cualquiera puede hacer lo que quiera, obvio. No está haciendo nada raro. Y así lo hiciera, es parte de su vida privada. Hubo gente que lo comentó y después gente que se disculpó. Bien. Después aparece la otra circunstancia, que la semana que viene Florencia Peña está empezando un programa de televisión nuevo y mucha gente cree que esto es parte de una operación de prensa. Ajá. Sí, es como a ver, primero es incomprobable. Claro. Primero es incomprobable, ella nunca se va a sentar a decir, sí, no sabes, filtré un coso de mi vida privada para... Y después ya, esto creo que es como tantas cosas que es parte del mito que se va claro. generando. Es cierto que hace una semana que esto viene dando vueltas, que decía que ese video dijo un periodista especializado en tener videos de los demás, que lo tenía dando vueltas y demás, y en algunos casos se filtró. Y después ya, digamos, el misterio queda... No hay misterio. Hay una chica que estaba haciendo algo, no sabemos con quién. Tampoco importa demasiado... Y es del orden de lo privado hecho público. Es algo que hace gran parte de las mujeres en forma privada. Digo, me parece que esto es importante. No estaba haciendo ninguna locura, no estaba haciendo nada ilegal. No estaba haciendo nada que sea reprochable. Y después aparece toda la otra cosa que es o atacarla por una cosa o hacer chistes por la otra. Claro. Digo, la información es, hace una semana, Luis Ventura, periodista que trabaja con Jorge Rial, decía que tenía un video prohibido de Florencia Peña. Se conoció en el día de la fecha, dicen que se lo sustrajeron de alguna manera de un medio electrónico, y Florencia Peña pidió que no lo miren. Y que hizo la gente, fue y lo miró. Y después aparecen todos los chistes. Esta es la información real. Si ella después va a la justicia y pide que ese video desaparezca de las redes sociales, es una instancia posterior. Y la otra información que hay que dar es que ella, la semana que viene, empieza un programa a la tarde en Canal 13 con Mariano Yudica. Si después quieren pensar mal, piensen mal. Si después quieren quejarse, quéjense. Si quieren ir a ver el video... Vayan a ver el video. No, y después no empiezan todos los chistes. Si no quieren, los empezamos a hacer. No, pero no es pensar mal. El tema es que es un acto absolutamente privado, uh-huh. pero con grandes riesgos, sobre todo para una figura pública. Sí, eso es cierto. Digo, ese es el tema, y lo más grave, digamos, es el delito de quién le hackeó esta cosa y quién la subió donde no debía, ¿no? Claro. Me parece que eso es lo más grave. A mí me parece lo mismo que a ti. Después lo que el contenido del video es parte de su vida privada. Insisto, en ese video no se ve nada ilegal, nada que hiera la moral de nadie. Me parece que está haciendo algo que sí, es absolutamente privado. Y tampoco uno puede enojarse porque esta es la otra instancia que apareció eso. ¿Y por qué te filmas? Porque yo nunca digo, ganas. Como en el 90% de la cosa, porque yo creo que esto no llega al público. Claro, pero ese es el riesgo. Bueno, está bien, pero sí. A ver, esto implica que hay gente que es gente, que no digamos, esto es, lo decíamos el 25 cuando hicimos la lista de las frases poco felices de la gente, son las mismas frases poco felices que puede decir cualquiera en la calle, nada más que uno es un personaje público. Totalmente, puede cometer errores como cualquier otro, tienen una implicancia entonces, diferente. Bueno, vos tendrías que estar un poco más atento. Sí, un poco más atento, pero no deja de ser un personaje público. Pero antes que ser un personaje público, sos una persona, entonces podés tener también todas estas cosas. Bueno, desde ya. La información es esa. 19:50. Hola, buenas tardes. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, quería agradecer a Marco Cittadini y Horacio Marmurek por el CD que me regalaron de Rodolfo Evani y Elena Tacisto, poema. Bien, hermoso. Como estamos haciendo tanto autobombo, bueno, pasamos el mismo mensaje. Hablemos bien de antes. Nosotros. Sí, hablando de eso, porque seguimos con el bombo de acá, de esta mesa. Dice Carlos Aguilera, ¿quién es la locutora que te acompaña? ¡Qué voz! Carla Ruiz, ahí está. Sí, Carla Ruiz. Háblale un poquito a Carlos. Un beso a Carlos, que es oyente de otra radio en la que yo trabajo, y me lo traje para acá y se quedó. Muy bien. Y se quedó. Claro. Y Laura dice, Carlos es Lucía Capozzo. No, Lucía Capozzo no. Tiene otra voz muy linda. No, pero Carla Ruiz. Estaba hablando de Carla Ruiz. Insuperable. 19:51. ¿Tenemos más mensajes por allí, Carlitos? No, sí, no. No, no tenemos. No, hablemos bien de nosotros un rato más. Hablemos. Yo tengo un mensaje, si me permite. Sí, cómo no. Puede ser que nos mandó el Lolo Amengual. Ah, sí, el dale. Gran dibujante, humorista y demás, ¿no? Que es muy simpático. Tómenlo con ironía, por favor, no lo tomen al pie de la letra. A ver. Dice, me consta la excesiva acumulación de bienes espirituales que han agobiado durante los últimos años a todos mis amigos. Para equiparar lo atesorado, les deseo a ellos una saludable, sólida y en lo posible contundente acumulación de bienes materiales durante el año que se inicia. Tener valores éticos dignifica. Tener valores en acciones de Apple, por ejemplo, debería tranquilizar. Respecto a la felicidad, materia esquiva, solo sé que está oculta en los rincones menos esperados y aguarda ser descubierta. Los convoco a buscarla con persistencia. Muchas gracias, Lolo. Lo recibimos con gran aprecio y simpatía. Está muy bueno, está verdaderamente bueno. Javier Vicente. Bueno, uno de los nombres propios de este año 2013, sin lugar a dudas, es el de Lionel Messi, consagrado como el gran jugador de la temporada 2012 y al mismo tiempo ya puesto en la historia como uno de los grandes de todos los tiempos, a la altura de Pelé, a la altura de Maradona, con esos 91 goles que van a ser inolvidables, indudablemente. Pero tal vez lo supere, si todo va bien, en el 2013. Ahora Messi se da ciertos lujos, ¿eh? Porque en estos momentos que está pasando la fiesta con la familia en la ciudad de Rosario, en su ciudad natal, ha tenido tiempo para rechazar una oferta multimillonaria. El equipo ruso de El Ansi, donde juega entre otros Samuel Eto'o, que es en estos momentos el sueldo más alto de futbolistas en el mundo, con 20 millones de euros anuales. ¿Más que Messi, más que Ronaldo? Más que Messi. Messi está en 16. Mira. Cristiano Ronaldo está en 18. Qué pobre. Bueno, El Ansi le propuso a Messi un contrato de 30 millones de euros anuales. 30 palitos euros por año. Y sin embargo, Messi se dio el lujo de decirle que no, que él va a seguir en el Barcelona, que seguramente su carrera va a finalizar en el Barcelona, y tal vez en algún momento piense en alguna temporadita en su Newell's Old Boys de Rosario querido, bien leproso como es, pero que en este caso, digamos, esta diferencia de dinero no le hace la cuestión. Él prefiere seguir jugando con sus amigos de toda la vida, con Iniesta, con Xavi, y bien que lo hacen, ¿eh? Así que Messi se ha dado el lujo de rechazar entonces 30 millones de euros anuales que le ofreció el equipo ruso de El Ansi. Bueno, 19 y 54 minutos. Cuando uno piensa en algún tipo de en algunas medidas de fuerza, no en todas, a veces tiene que pensar en componentes políticos, como el caso de la bancaria, por ejemplo, ¿no? Porque haber decretado un paro para hoy en el medio de una negociación paritaria, es cierto, y que en el marco de un pedido de apertura de negociación paritaria, es complejo, pero que lo hagan casi llegando a fin de año, con muy poco tiempo, con un feriado en el medio, y que además se hagan los sonsos para acatar la conciliación obligatoria y luego terminen acatándola en un momento en el que ya no tiene efecto acatarla, y encima amenacen con un paro de 48 horas, es todavía más complicado. Esto es lo que dijo el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que informó que el gremio va a acatar la conciliación obligatoria, cuando ya no tenía sentido, pero advirtió que habrá nuevas medidas de fuerza. Si les parece, son las 19:55, nos vamos a escuchar a nuestra columnista estrella, a la Presidenta de la Nación. Argentina se informa. Último momento. La Presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno, la escuchamos. Para completar la autovía, la ruta nacional.